te queda un poco de sabor amargo, pero bien, jugar otra final en muy poco tiempo, final de Liga de las Américas, el torneo más importante acá, y bueno, creo que obviamente tratamos de disfrutarlo al máximo, y si bien no se pudo, dejamos todo en la cancha, que es lo importante, ¿no? ¿Se sigue a disfrutar o eso se verá cuando descansen un poco, cuando se vayan de vacaciones después de esta larga temporada? Sí, en el transcurso obviamente que se disfruta, pero también, como te decía, te queda un sabor amargo, un poco de bronca de haber estado tan cerca, pero bueno, son cosas que pasan. Ellos tuvieron un gran juego y nosotros dimos el máximo, ¿no? La verdad que no hay nada que reprocharse, y creo que estamos todos contentos por a dónde llegamos también, y bueno, ahora hay que seguir, tenemos que concentrarnos en la liga, que esto sigue. ¿Cómo vivieron el hecho del cariño de la gente, no solamente de Bahía, que obviamente estaban todos con ustedes, sino con el público argentino, que los apoyó, teniendo en cuenta que ustedes tal vez eran el equipo con menos presupuesto para llegar, y otra vez fueron los representantes de Orgullo Nacional? Sí, obviamente que quedé muy contento, lo disfrutamos, el apoyo de toda la gente, tratamos de disfrutarlo al máximo, y también nos daba un envión, un empuje para seguir adelante, para jugar los partidos con mucha más ganas, con mucha más intensidad, y nos ayudó mucho, ¿no? Bueno, y en lo personal, goleador de la Liga de las Américas, ¿lo creías posible alguna vez eso? Nada, simplemente traté de jugar y de dar lo mejor para el equipo en cada partido, en todo el tiempo que me tocaba estar en la cancha, y bueno, faltó un poco, pero sí, quizás contento, más allá de que bueno, quedamos segundo, que no está mal, en lo personal quizás un poco contento. Tercera final, subcampeones una vez más de otro torneo, ahora apuntan todos los cañones de la liga, donde me imagino quieren por lo menos quedar segundo para tener la ventaja de localidad, donde se hace muy fuerte en la Liga Nacional también. Sí, es una liga muy dura, donde cualquiera le puede ganar a cualquiera, no nos podemos relajar, si bien vamos a Ferro y a San Lorenzo por delante, y muchos más equipos que quieren pelear ese puesto, no hay que relajarnos, y bueno, nosotros tenemos que tratar de seguir por este camino, de seguir siendo intenso y de seguir haciéndonos fuerte como equipo para llegar de la mejor manera a los playoffs, ¿no? Son pibes, pero se viene un trajín importante. ¿Crees que lo van a sentir en algún momento? No. Creo que vamos a seguir de la misma manera. Si bien podés tener altibajos, creo que vamos a seguir jugando con la misma idea, la idea que quiere el cuerpo técnico, y por lo general a Cepo le gusta rotar mucho al equipo, por eso el que no esté bien una noche entrará otro desde el banco, porque jugamos todos y cada uno lo hace al 100%, eso es lo que tiene este equipo, así que creo que siempre va a haber alguien que va a sacar la cara por el equipo, y bueno, tenemos que tratar de jugar para ese jugador que está encendido en esa noche, ¿no? Y me imagino que a disfrutar lo poco que te queda en Liga Nacional, ¿no? Porque eso ya se sabe, es sabido que no vas a seguir tal vez la próxima temporada, por lo menos en Bahía. Sí, trato de no pensar en eso. Después, cuando termine, veré lo que voy a hacer en el futuro. Ahora estoy 100% concentrado acá, en Bahía Basket. Ahora ya pensar en la Liga, porque el miércoles tenemos un partido importante. Tratar de llegar hasta donde más podamos, hacerlo mejor con este equipo, y bueno, después obviamente veré lo que hago, pero ahora estoy 100% concentrado en Bahía Basket. Gracias y felicitaciones por la gran campaña. Bueno, muchas gracias, hasta luego.